corazón. No quisiera decirte que tu madre se ha ido, que nos dejó a los dos. Hijo del alma, el destino tenía escrito que un día tu madre nos negaría su amor. Solos tú y yo, roguémosle al Señor que un día ella no sufra este dolor. Hijo del alma, me duele el corazón. No quisiera decirte que tu madre se ha ido, que nos abandonó. Querido, no solo padres hay malos, también hay madres que no tienen perdón. Dejan sus hijos solos y abandonados, y ya muy tarde ellas lloran su error. Hijo del alma, me duele el corazón. No quisiera decirte que tu madre se ha ido, que nos abandonó.